Buenos días. Bueno, estamos en la calle Cebo Blanco. Estamos con María. Usted se acercó a la fila para poder acceder al bono de 45 mil pesos. Sí, sí. Hola, buen día, María. Justamente estamos acá con en el tema del bono. Yo vine a las 7 de la mañana, estaba acá a la vuelta y son muchas cuadras. Realmente que uno viene para acá porque lo necesita. Porque ahora como estamos, hay mucha gente desocupada, bastante gente desocupada que no tiene ni siquiera ese bono. Pero bueno, yo vine justamente por el tema de que estoy sin trabajo. Ya hace bastante tiempo que estoy sin trabajo, ya va a ser por el tercer IFE este que vengo. Porque yo tuve un accidente, bueno, hace como 3 años atrás, y estoy con el tema del brazo que no puedo trabajar. Claro. Tengo un tornillo, estoy justamente con el papel de discapacidad también, pero no me pueden dar el discapacidad porque tengo un porcentaje por el tema este. Entonces estoy en la nada, prácticamente. Claro. Desocupada, tratando de salir adelante como vendedora ambulante, rebuscándomela vendiendo planta en feria. Rebuscándolo porque no queda otra. No, porque si no, realmente esto sería de mal en peor. Bueno. Así que estamos acá tratando de salir adelante. ¿Y con este bono, usted lo piensa invertir en, no sé, te dirá? Y estaba pensando yo en vender productos de mi casa de limpieza, en invertirlo para tratar de poder incrementarlo. Obvio que también para mercadería, lo que me haga falta a mí, pues también tengo nietos chicos, darle una mano a mi hija. Que ella también cobra el tema de asignación, pero no alcanza. Así que bueno, tratar de ver cómo podemos solucionar, pero es una ayuda muy grande que llega para la gente que realmente lo necesita. Bueno, no sé si hay algo más que quiera contar, que se me esté escapando, sino agradecerle. Y avisarle a las personas de acá de ANSEMA que el tema que yo estaba viendo esta mañana temprano, que hay muchas personas mayores, hay una persona que más temprano se cayó acá en la acequia, acá a la vuelta, que siempre pasa lo mismo. Yo ya he venido 3 veces y he visto personas grandes acá en la fila y que realmente que agilicen allá adelante para a que atiendan lo más antes posible a la gente mayores. Bueno, muchísimas gracias, señor María. A usted, gracias, hasta luego.